deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión. En Ciudad Frontera. Perfecto, perfecto. Hacía justo para luego cruzarme. Ay, en serio, Ricardo, gracias. No sabes cuánto necesito ese trabajo. Ángela. Angelita. Ay, mira, tengo que cortar. Te llamo mañana, ¿sí? Ah, estabas aquí. Me extrañó que no me contestaras y... Por cierto, ¿con quién hablabas? Estás muy controlador. ¿Y vos de un carácter? Mejor me voy a dormir. Yo me quedo. A las 11 llama mi mamá. Ah, ya, eso es lo que te tiene mal. Todo este cuento de que vos no tenés planes propios y que te aburres por aquí, esos son cuentos de tu madre. Ángela, esa gente te está amargando. Esa gente, José, es mi gente. Ah, pues entonces oílos y amárgate más. Pero ve lo que estás haciendo, Angelita. Pensá que me puedo cansar de esto. Me puedo cansar. Decímelo a mí. Hey, Beto. Uh-huh. I think I love you. I love you too, mi gringuita. Y no me da pena decirlo. ¿Y por qué vergüenza decir que uno está enamorado? Ay, eso es latino, men. Sí, ¿verdad? Como si no fuera cosa de hombres decir lo que uno siente. Mi gringuita, I'm in love. ¿Quieres entrar un rato? My dad isn't home. Ah, sí, porque si estuviera tu papá, no, ni loco. No, pero Megan, no puedo. Tengo que devolverle el carro a Julián. Para que me lo vuelva a prestar, you know. Bueno, está bien. Mañana vamos para que inscribas tu curso de inglés. Your English lessons. Yes, my dear. Ay, así no voy a llegar. Ya va a salir el bus. Ay, ¿qué pasa? ¿Quién anda ahí? Ramiro, por Dios, muchacho, ¿qué te pasó? ¿Y el yeso? Señora Mercedes, por favor, ayúdeme. Ayúdeme a levantarme, tengo que alcanzar el bus de las 5. No, pero estás loco. ¿Para dónde vas en ese bus? Y así con la pierna mala. No, Ramiro, yo voy a llamar a Elena, ¿sí? Y que te ponga el yeso. ¿Pero cómo fue que se te cayó? No, yo me lo quité. Ay, es que tengo que irme. Por amor de Dios, doña Meche, ayúdeme a llegar el bus. Ay, no. Hijo, cálmate, ¿sí? Cálmate. Mira, esa pierna no está bien. Si te vas así, te puede pasar algo malo, ¿entiendes? No, es que si me quedo, doña Meche, me van a matar. Ay, ya, Ramiro, ¿pero qué cosas dices? Vamos, ven, ¿sí? Te voy a hacer un café bien caliente. No puedo. Pero vamos, ¿quién le va a hacer daño a un muchacho tan bueno? Usted no sabe. Errores que uno comete. Ya. Ven. Aquí, ven. Gloria. Gloria. Shh, cállate. ¿Y por qué estás aquí, ¿eh? No te dije que te fueras. Que te vayas largo, lejos. No me digas eso, mi amor, Gloria. No entiendo por qué me estás echando. Porque sí, porque me da la gana. Porque tenés que irte y punto. Que ya te vayas, te digo. Gloria, ¿qué pasa? Te me perdiste y ahora me echas. Decime qué pasa y yo hago frente a lo que sea. No seas tonto, Ramiro. Al Chucky no lo puedes enfrentar. ¿Al Chucky? ¿Qué tiene que ver el Chucky? Me dijiste que habían terminado. Una nunca termina con un Vic de la Mara. Si somos de ellos, para siempre. La cosa es que el Chucky se enteró de lo nuestro y que, pues que voy a tener un hijo tuyo. Y ahora jura que va a matarte. Y si el Chucky lo jura, Ramiro, te va a matar. Pero ese man está en la cárcel. Gloria, yo no me voy a ir, y menos ahora. Te mata, Ramiro. Desde la cárcel el Chucky maneja toda la clica. Cualquiera de la Mara le cumple la voluntad. Pero, Gloria... Toma, conseguí esta plata. ¿Cómo? Shh, que no importa de dónde salió. Toma, Úsala para ir al norte. Allá, allá yo te busco. Con esos dólares le pagué al coyote que nos trajo en el furgón y... ya ve, no fuimos tan lejos. Después me enteré que la Gloria había agarrado la lana de la venta de la droga y ahora encima la MX me acusa de eso. Una deuda doble, de drogas y de honor. Ay, por Dios, qué complicado. ¿Y sabes de Gloria? No, desde que llegué aquí he tratado de llamarla, pero... nada, a veces pienso que la mataron. Ay, no, no digas eso. Tal vez ella sí logró pasar y ya te está esperando allá en el norte. ¿Por qué quieres irte ahora, así tan rápido? Es que los tipos esos están en camino. Ayer en las noticias leí que estaban en mi barrio. Allí cualquiera les dijo en qué furgón me fui. No, tranquilo, tranquilo, mijo. Salen cientos de camiones todos los días. No pueden ubicarte. Ya. Termínate el café, ¿sí? Y después nos vamos a buscar a Elena. Sí. Pues sí, hombre. Así están las cosas. Se me complicó el pueblito. Menuda bronca, Rafael. Y la verdad, yo no te traigo buenas noticias. Me han dicho los colegas del otro lado que efectivamente la MX se está haciendo con el control de la ruta oeste. ¡Caramba! Pero esa ruta era de los Méndez. Sí, pero tú ya sabes que han ido haciendo alianzas. Ahora el tráfico y la mara es una sola cosa. No me digas. Por esos caminos pasa de todo. Más de lo que uno quisiera pensar. Pero te decía, Rafael, parece que dos hombres de los de arriba de la MX andan rondando, amarrando el business y buscando a otro, un traidor, que dicen se esconde aquí, en Pueblo de Paso. Ah, no, yo no he visto a nadie con esa pinta en el pueblo. Así, con esos tatuajes. Bueno, espérate, hay un muchachito de los del furgón que siempre anda de manga larga, esquivo, pero no, no, que va, no, no, no. Si se me parece a mi hijo. Vos siempre tan buen padre. Pero ten cuidado. Andan por acá. Estos Méndez tendrán mucha lana. Ufa, pero qué feo huele. Son unos puercos, ¿ah? Se ve que hubo fiesta ayer. Mira lo que queda en las mesas. Es allá arriba, patas. Nos están llamando. Pasen, pasen, amigos. Disculpen el desorden allá abajo. Estuvo fuerte anoche. Yo creo que se nos pasó un poco la mano. Pero siéntense. Es un gusto conocerlo, señor. Pues aquí estamos, para hacer negocios. Entonces no le demos vueltas. Yo le dije al Chucky que ocupamos que ustedes se encarguen de la ruta. Cuidan los camiones con la carga, manejan las casas de seguridad y me limpian de ratas las estaciones. Pues eso ya lo hacemos en otras rutas, así que no hay bronca. Pero usted sabe que cobramos el impuesto de guerra, ¿verdad? Y además, pues, queremos un porcentaje en cash y en especie. Claro, man, estamos claros. Con lo del impuesto y otros business que ustedes hagan, nosotros no nos metemos. Lo que importa es que nuestra merca llegue al destino segura y completa, ¿ok? Entonces estamos de acuerdo, señor Méndez. Pero antes de entrarle a esto, tenemos que ir a Pueblo de Paso a cobrar una cuenta. Ah, pero está muy cerca. Pueblo de Paso es ahí nomás, como a 50 kilómetros. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que...